Gustavo Dudamel, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil, también un creador que haciendo una gran labor social con los jóvenes. Pues damos la bienvenida con todas estas bellezas aquí también a nuestros integrantes del Corredor Gastronómico Xochitl. Nos visitan por dos motivos, ¿verdad? El 16, bueno, pues celebramos ahí en el Corredor Gastronómico las fechas patrias, y también el Festival de la Fiesta Mexicana, que se tituló Entre Volcanes, Antojitos y Chiles en Nogada, que fue el pretexto para dar el banderazo iluminación de salida de la primer conmemoración del Corredor Gastronómico Xochitl. Estamos muy contentos, una celebración interesante entre todo este proyecto que pues, nos van a platicar aquí nuestros amigos de esta comunidad, el señor Carlos Aguilar, Alicia Martínez, que es chef aquí en el Corredor, y Wendy Martínez, un especialista en el café también. Pues bienvenidos, ¿cómo nos fue este fin de semana? Gracias. Pues primeramente, Angélica, agradecerte la invitación y la apertura de estos micrófonos, y pues darle las gracias a todos los radioescuchas. Queremos comentarles que realmente fue muy satisfactorio para nosotros el poder dar este inicio de este corredor gastronómico, que es ahora una realidad. Era un sueño hace 8 años cuando empezamos a pensar en hacer algo por la región, y ahora lo estamos viendo como una realidad. Hay gente que se está sumando al proyecto. Fue algo, si bien más simbólico, como pretexto al festejar las fiestas patrias, pero fue un buen inicio la iluminación del corredor. A mucha gente le encantó. Los que pasan por carretera, hemos escuchado sus testimonios, les encanta ver los farolitos ahí iluminando esa parte, y bueno, pues creo que estamos todavía motivados con ese día. Sí, seguimos aquí con la adrenalina. Bueno, tuve oportunidad de dar una vuelta por ahí el fin de semana, la decoración con esta planta emblemática de la región, que es el maíz, ¿verdad? Muy importante, las plantas de maíz, un poco la decoración iba por ahí, y también pues todo lo que se juega alrededor de los platillos, de las bebidas. ¿Qué nos cuentan del café, Wendy? Pues bueno, estamos vendiendo en ese lugar, en el corredor, café. El café que traemos es de Puebla. Mi mamá es de una zona que cultiva café, y bueno, les puedo decir que cumple con los altos estándares de un buen café, que es el café de altura, y es altamente seleccionado. Tenemos el excelente producto. Claro, y esto que es uno de los objetivos del corredor, que nace hace 8 años, como comenta Carlos, entre sus objetivos es el generar el consumo local, entre los diferentes restaurantes que ahora ya hay ahí en esa ubicación geográfica, que va a la carretera Cuautla-Morelos, ¿no? Pasa muchos transeúntes, están los pueblos, y esta ubicación geográfica pues también le favorece mucho al corredor, que es un punto de la región que va a permitir generar economía local, ¿verdad? Que también es uno de los objetivos. Sí, uno de nuestros objetivos también es, vimos la necesidad de fuentes de empleo. Entonces ahí, al abrir y al detonar este proyecto, estamos abriendo más oportunidades para más fuentes de ingresos, porque por lo menos cada uno de los que estamos ahí, que ahorita en este proyecto vamos 15 familias, por lo menos necesitamos una persona más para que nos ayude. Entonces estamos hablando de 15 fuentes de empleo, 15 fuentes mínimo de ingresos. Sí, comentaba Carlos una razón muy importante. Él es pues nativo de aquí de Xochitl, su familia, sus abuelos, sus padres, ya toda una varias generaciones que pues son de aquí de la zona. Y charlando en una ocasión, nos preguntábamos cuál es la razón de que no crece económicamente la región, ¿verdad? Pero de esto nos va a comentar Carlos, regresando del corte. contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. De Federico a Federico Luce, de Paquita de Guerrero, me estás oyendo inútil, a Frank Zappan, de Amicameque, Bosco, a Amán, Jordania, de Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcelo Sean a Marcelo, el de Tintán, de Chihuahuaín al Internet, a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Pues seguimos con la música mexicana y este otro clásico del Mariachi Vargas de Tecatitlán, el Zopilote Mojado, su autor Blas Galindo, que también fue una pieza clave del nacionalismo musical en México, porque pues bueno, él incorporó en la música sinfónica los ritmos populares e indígenas. Nació en Jalisco y organizó en su pueblo desde niño la banda local de música. Y pues comentábamos aquí con Carlos que toda su familia ha estado originaria de Xochitlango, de la Ruta de los Volcanes, del Valle, y que esa ha sido una fuerte motivación, Carlos, para que se iniciara, entre otras muchas cosas de la falta de economía, este corredor gastronómico. Sí, Angélica, te puedo decir que desde que tengo uso de memoria, o sea, mis abuelos vendían ahí algunos años barbacoa, me acuerdo, lo tengo que dejar por por algunas razones, pero si recuerdan la gente que vive en la zona, realmente no hemos crecido. O sea, años han pasado y la zona sigue igual. Yo le cuestionaba incluso a algunas autoridades del gobierno del estado que por qué estamos tan abandonados de esta parte de la zona oriente del estado, ¿no? Cuando en otras partes del estado se ha invertido muchísimo dinero para poder apoyar los proyectos productivos. Cuando mostramos, porque hemos venido trabajando con diversas administraciones del ayuntamiento acá del municipio, el que ellos de alguna manera se en su gestión apoyan, pero desafortunadamente tienen que entregar el cargo, dice que han abandonado los proyectos. Esta ocasión decidimos continuar con los proyectos, presentamos el proyecto a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que realmente podría ser una región de oportunidades para las familias de aquí de la comunidad, y les encantó el proyecto, y tan es así que hubo respuesta por parte del gobierno y a través de una empresa de comunicación creativa llamada Resonguera, nos están apoyando con la cuestión de imagen corporativa para dar una identidad a todo ese corredor. Bueno, la identidad ya la tiene, ¿verdad? Sí. Parte del logo del corredor son justamente los volcanes, que se ven bellísimos de frente cuando estás ahí degustando, y era algo que en lo que tú ponías énfasis, Carlos, de que muchas empresas, mucha industria no viene al valle y genera empleo porque hay este riesgo de que el volcán vaya a hacer alguna erupción, y que precisamente eso, pues, más que asustarlos, no hay responsabilidades sobre lo que pudiera suceder con los trabajadores. Entonces, que es una razón fuerte por la cual la zona no ha crecido económicamente. Sin embargo, vemos que hay mucha cultura, mucha tradición gastronómica, arqueológica, etcétera, y esto es lo que a ti te ha motivado, que desde niño lo viviste, para recuperar en este sentido parte de la identidad y de la cultura de Xochitlcingo. Sí, créeme que la gente que ahorita está con nosotros trabajando está entusiasmada, los hemos contagiado con nuestro optimismo para poder hacer algo por la zona, y están creyendo en el proyecto, se están sumando al proyecto, y bueno, eso va a ser uno de los factores importantes. Primero hay que convencer a los demás que realmente podemos hacer grandes cosas por la región. Claro, su ubicación geográfica, comentábamos, a diferencia de el otro extremo del Estado de México, ¿verdad?, donde no hay un riesgo de erupción del volcán, que es Toluca, que de alguna manera en aquel otro extremo, el no haber riesgo, pues también hay un desarrollo, pero no, recordemos que las culturas se desarrollan, o los asentamientos humanos, las ciudades, poblaciones, se desarrollan de acuerdo a los recursos naturales que existen a su alrededor. Y en este caso, bueno, tenemos los bosques, tenemos el agua, tenemos esa tierra fértil que nos permite justamente toda esta variedad de alimentos que ustedes incorporan en sus platillos, ¿verdad? Que por ahí ya se han estado inspirando. Alicia, platícanos tus inspiraciones gastronómicas. Bueno, mira, yo le digo, me encanta, me apasiona cocinar, lo hago desde los 7 años de edad. Y es algo que digo para mi familia, les digo, les escribo cartas de amor en los platos. Para mí eso es cocinar. En primera instancia para mi familia, nunca me imaginé que esto nos iba a llevar a donde estamos ahora. Y bueno, este es un inicio de algo que tampoco sabemos cuántas generaciones vamos a impactar con este proyecto, porque es un proyecto tan ambicioso y sin límites, ¿no? Como nuestra gastronomía. Tenemos platillos experienciales, ahí van las primicias, como el conejo lava, conejo volcano, conejo cenizo, y por supuesto, ¿no?, el chile en nogada. Digo que cada uno de nosotros pues tenemos nuestra sazón y nuestra manera de preparar. Sí, pero mira, esto es bellísimo lo que tú comentas y que pasamos por alto en la vida cotidiana, el preparar esos presentes de amor para nuestra familia en el plato, en la mesa, en nuestro hogar mismo, ¿verdad? ¿Cómo son estas cartas de amor que escribes gastronómicamente, Alicia? Aprovechando todos nuestros recursos, lo que comentabas. Tenemos una gama inmensa de productos que podemos aprovechar que se dan en esta región, tanto las frutas como los productos están innovando. Recuerdo hace unos años nos invitaron a dar, de hecho, un testimonio por medio de un ingeniero que vino a sembrar betabel, entonces lo mandaron a nivel federal y querían conocer y ver hasta el último consumidor, y dio con nosotros. Le comprábamos el betabel y en ese tiempo nosotros les ofrecíamos el betabel en jugo, el betabel al vapor, y usábamos el betabel en todas las presentaciones posibles. Entonces estamos aprovechando todas las frutas, verduras y todos los productos que se están dando en nuestra región para poder hacer nuestros platillos experienciales en nuestro corredor gastronómico. Sí, porque además recordemos que, bueno, no sé, parte de esta experiencia de degustación con tantos conejos inspirados en el volcán, en la lava y la ceniza, ¿verdad? Son productos de la tierra que son de temporada. Por ejemplo, el conejo volcano. ¿Cómo, de qué ingrediente lleva, de qué temporada, a diferencia del conejo cenizo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es su cualidad? Mira, por ejemplo, el conejo volcano, queremos así como representar, ¿no?, las piezas de carne como si fueran un volcancito. Y realmente es un conejito que vas a degustar y que no te va a picar. El conejo cenizo, pero estamos poniendo ese toque de ceniza con ajo, ¿no? Y el conejo lava, ese es el conejito que te va así a picar como si estuvieras comiendo lava, ¿no? Algo ardiente, que es lo que estamos haciendo con nuestros platillos. Y también tienen los días veganos para aquellos que no quieren comer conejo, ¿verdad? Y los martes de buffet, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, me pasó algo, ¿no? Ahorita dentro de las capacitaciones que nos están dando dentro del proyecto, la verdad, no tienes idea de lo que nos están sirviendo. Muchas cosas ya las hacíamos, pero no sabíamos que las sabíamos, ¿verdad? Como nos dijeron en el curso. Entonces, un día me llega una persona, un científico, un matemático de la UNAM, y me dice: yo no como carne, pero quiero un chile en nogada. Entonces, así como que ahí es donde tienes que estar abierta, ¿no? Y bueno, le damos su chile en nogada relleno de arroz. En lugar de darle el arroz a un ladito, la guarnición de arroz, le metimos el arrocito al chile, lo bañamos en nogada y el chile se veía exactamente igual a los chiles rellenos de carne, ¿no? Pero era un chile en nogada sin carne. O sea, visualmente era el chile en nogada. Claro. Que es lo que también nos atrae, ¿no? Ese es mental, ¿no? Lo que vemos y nos antoja así. Y quiero agregar, Angélica, que quedó fascinado. Tal vez así que nos sigue visitando pidiendo su chile en nogada. Sin carne. Sí, sí, claro. Sí, no, lo que pasa es que el lugar del corredor es muy bonito. La verdad es muy bueno, he tenido la oportunidad de estar allí y el sabor es muy hogareño. Lo que me encanta es que se come muy fresco, porque en el momento en que tú solicitas tu platillo, en ese momento se cocina. Y bueno, esa vista de los volcanes es maravillosa. Es un lugar muy abierto en cuanto que tiene unas ventanas muy amplias. Bueno, yo se los describo porque he estado ahí cuando llueve y se aprecia la lluvia. Precioso, así el clima frío para tomarse un cafecito y pues estar disfrutando la lluvia y el volcán de frente, ¿verdad? Y respecto al café, yo tengo entendido que se pueden hacer maridajes con los platillos. Sí, claro, bueno, mucha gente lo usa para postres, ¿no? Pero si estamos abriendo una carta, está todavía en planeación, ¿no? Hacer una carta con maridajes precisamente de café. Sí, lo que comentó ahorita Alicia, ¿no? Que hay que aprender a improvisar en la cocina, y nuestro objetivo es precisamente hacer preparaciones de café, pero ya en un platillo. Sí, o sea, ya están en el laboratorio de café. Exactamente. ¿De qué manera se integra los platillos? Sí, no les he dicho el nombre de mi producto. Ahorita regresando del corte nos dicen, sin antes olvidar que Producciones Charmel son una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Ellos tienen una sede aquí en la Mecameca para cubrir los eventos, ya sea con fotografía o video, y para eventos familiares, conmemorativos también. Ustedes los pueden encontrar en la página de Facebook, Producciones Charmaine, o la información en su WhatsApp, 5585-331839, con la señorita Claudia Pérez. Y también agradecer al Liceo Canadiense la información que nos envía. Ellos están ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 46 en Amecameca, con sus diferentes talleres de fútbol, música, karate y club de tareas para ahora que regresaron los chicos a la escuela. Tienen horarios desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y el número telefónico de contacto es el 97-838. Tomamos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al Sendero de la Luna. Llorona, interpretada por Susana Harp, que es una cantante oaxaqueña. Ella interpreta tiene entre su repertorio sones de tradicionales en diversas lenguas originarias. Una voz bellísima, matiza ella también lo tradicional con sonidos actuales. Reivindica también sus raíces mestizas. Y recordemos que desde el 1 de septiembre de 2018, es senadora en el Congreso de la Unión, en representación del Estado de Oaxaca, y presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Bueno, al margen de su bella interpretación, comentábamos aquí también, dice la Llorona, que nace la luna, nace el sol, nace el cielo. También por acá la tradición de la Llorona con sus características locales, muy, muy de identidad de la zona, de los volcanes. Y también muy emblemático esto que comentamos, ¿no? Que más allá de ser una zona dormitorio, en donde pues la población va y viene a la Ciudad de México, a Cuautla, Puebla, a los estados cercanos, en una cuestión laboral o de estudio, pues también ya no solo aquí, sino en todo el país hay muchos jóvenes, los jóvenes que van, estudian, regresan, y que eso yo creo que ha influido mucho en esta energía de la región, en buscar ya nuevos horizontes, en buscar innovaciones a la economía y a la calidad de vida, más allá de estos bellos paisajes, pues también la calidad de vida en el factor humano es muy importante, que es lo que nos comentaba Carlos, ¿no? Sí, de hecho, quiero comentar, o sea, no somos en general los que componemos el corredor ahorita de los que decidieron participar. No somos grandes empresas, somos gente con entusiasmo más que nada, con actitud de poder hacer, de querer hacer las cosas. Tan es así que Wendy, que se está sumando al proyecto, con toda su innovación que trae con lo de su propuesta de café, tenemos una propuesta de otra persona también de la comunidad de Ozumba que hace gelatina artesanal, ya puede, nos comentaba, puedo plasmar su imagen, su fotografía en una gelatina. O sea, es algo innovador que yo no he visto en ningún otro lado y que bueno que vamos a tenerlo también ahí seguramente en el corredor. Sí, todo esto con pues, productos de la región, ¿verdad? Sí, comentábamos con Wendy que tiene unas recetas deliciosas con el café. Ya se me antojó toda esta repostería que nos van a ofrecer. ¿Cómo es esto, Wendy? Pues sí, mira, ya te comento los... la repostería con café, seguir innovando como aquí me dice Carlos, y sí tiene mucha razón, mientras uno innove, uno va creciendo, siempre como que la gente busca nuevas experiencias, sí. Entonces creo que eso nos lleva a querer seguir dando y dando más de uno. Sí, yo recuerdo hace 2 años, poco más, pasaba yo, bueno, soy un camino a mi casa, el corredor, bueno, lo que es ahora el corredor, soy Atzingo, la carretera que va a Cuautla, y sí me recuerdo que había locales más pequeños, más aislados, y ahora ya es todo, pues, una línea, ¿verdad?, una línea de restaurantes, de como dice Carlos, gente de la comunidad. No somos grandes empresarios, pero sí son grandes emprendedores, ¿no? Y en esa necesidad de crecer, en esa necesidad de que también las jóvenes generaciones se integran y vienen con una información más, más motivada, con otro manejo de herramientas digitales, con otro manejo de herramientas en cuanto a la difusión. Recordemos que es una época en la que, bueno, pues ya no hay pensiones para nadie en todo el país, ya no hay jubilaciones, y si no tomamos en serio este asunto de ser emprendedores y hacer nuestra propia empresa, pues no nos queda otra más que a ver a qué hora nos emplean con un bajo salario, ¿verdad? Y esto es a nivel mundial, un poco así se está moviendo las finanzas y la economía y el capital humano. Entonces, asumirnos en este lado favorable de que somos nuestro propio capital de trabajo con la economía que recíprocamente estamos trabajando. Y creo que aquí, pues, lo interesante de este proyecto es que yo vi los integrantes, la gente que está motivada, la gente, como dice Carlos y Alicia y Wendy, son gente de la comunidad, gente que vive a un lado, en la calle de atrás y demás, y vemos desde la abuela, los padres, los jóvenes, los niños que se están integrando, y esto lo hace festivo en sí mismo. Sí, de hecho nos pasó algo muy muy curioso, pero a la vez muy motivador, porque precisamente al estar ahí atendiendo a los diferentes comensales, de repente llegaban a un lugar y decían: ¿y qué más hay allá? Ah, pues allá hay ponche, allá hay pambazos. Ah, pues tráigame aquello. Y a la hora de hacer las cuentas, oiga, págale al de los pambazos tanto, págale al del ponche tanto. Nos dimos cuenta que estamos integrándonos como una familia, todos los del corredor, donde no vimos ventajas de uno a otro. O sea, se venía en un lugar y se distribuía de alguna manera el beneficio hacia todos los demás. Y fue una experiencia muy, muy grata, la verdad. Una especie de hermandad económica que difícilmente se logra, ¿verdad? Todo el mundo siempre guarda su peso en la bolsa y no lo comparte. Y aquí fue una necesidad humana de integración, de hermandad. Exacto, así es. Pues muy bien. Bueno, si ustedes visitan por acá el corredor, personalmente ellos los van a atender, que eso también es muy agradable. Los va a atender Carlos, Wendy, Alicia, va a preparar esos ricos platillos que yo insisto, otro platillo preferencial. Bueno, los martes de buffet, ¿qué podemos encontrar ahí los martes de buffet? Este está ahorita en cuestión de logística, de echarse a andar. Porque, el corredor ahorita nadie ofrece el buffet. Hemos estado haciendo el estudio de mercado para ver cuál es el día de hoy. Ahorita lo pensamos precisamente el martes en cuanto al buffet. Pero es para ofrecer precisamente la gama que ya tenemos en cuestión gastronómica, pero con el costo de un buffet, donde la gente que lleva a veces primero presas sea más eficiente y más oportuno. Que lleva su paquete, su paquete de comida. Y sea más oportuno. Algo que también podemos encontrar ahí es a los productores que ofrecen su mercancía. Bueno, yo he comprado ahí las manzanas, los jugos. La verdad es que, bueno, yo no voy a tiendas comerciales. Me gusta adquirir todo lo que se produce aquí porque tiene otro sabor. La fruta, las manzanas, los panes mismos, los quesos, los postres. Eso es muy bonito, ¿no? Y que como comensal estás tú ahí y aparte de que estás degustando los platillos y el aroma y todo lo que se vive ahí muy hogareño, pues te das cuenta que también estás apoyando la economía local con la gente que entra a vender sus productos. Así es, mira, esa es otra de las cosas que nos caracteriza de aprovechar esos recursos, esa fruta que se da ahí. Todo esto nos ha hecho muy sensibles, de verdad, y estamos muy así bien contentos. La piel se nos eriza, ¿no? De haber logrado esta hermandad económica, como lo llamas. Era era y sigue siendo muy emocionante lo que estamos logrando, lo que falta, ¿no? Que no hay aquí individualismos ni nada. Fue súper padre ver que si alguien ofrecía el mismo producto, se ponían de acuerdo para ofrecerlo al mismo costo, ¿no? Sí, porque yo cuando llegué a vender, digo, bueno, ¿cuánto le...? Porque esta vez que hicimos esto, lo del sábado, nos manda un mensaje Carlos de qué íbamos a vender, ¿no? Digo, bueno, pues es fiesta patria, no pueden faltar los tacos, ¿verdad? y vendimos taquitos de suadero, longaniza y de bistec, pero también otra compañera también vendía tacos de lo que yo vendí, ¿no? No, pues la verdad es que a ponernos de acuerdo, porque yo no quería ni afectarla ni nada, ¿no? Entonces, pues sí fue padre el ponernos de acuerdo de en cuanto lo íbamos a dar. Da un respeto en cuanto a los esfuerzos, en cuanto a los ingresos. Y fíjese que al respecto, a propósito, yo quise seleccionar esta pieza que interpreta Susana Hart, La Llorona, porque Susana Hart, al margen de ser cantante, al margen de ser la senadora que nos representa, la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, pues ella trabajó y participó en muchas actividades comunitarias,

última pieza de interpretada la canción mixteca por Horacio Franco y la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Pues, así como estas iniciativas que también tiene Horacio Franco de apoyar a muchos músicos mexicanos tradicionales, quiero aprovechar para decirles que pues hay dos convocatorias nuevas en México que está apoyando el FONCA y que está promoviendo, y es justo y va dirigido a apoyar a los músicos tradicionales y el rescate de lenguas indígenas en peligro de desaparecer. Son dos programas que está abierto en el sitio fonca.cultura.gob.mx. Los requisitos únicamente es que se tienen que cumplir es ser mexicano, tener mínimo 18 años, tener un proyecto acorde a los lineamientos de esas bases generales de participación, y los géneros considerados para esta convocatoria son el bolero, corrido, chilena, la canción cardenche, el danzón, la fusión, la jarana yucateca, el jarabe mayapax, la pirecua, los somes en todas sus variantes, arribeño, calentano, de artesana, huasteco, itzmeño, jalisciense, jarocho, mixteco, montuno, planeco y tixtleco. Espero que, bueno, haya muchos entusiastas también de participar en estas convocatorias de apoyo a la difusión de las culturas en los músicos tradicionales, así como en el corredor cultural gastronómico también, que más allá de hacer todo este entusiasmo, o precisamente por ese entusiasmo comunitario, también comentaban aquí nuestros amigos, es un rescate, también es una memoria histórica de esa localidad a través de su gastronomía, a través de pues saberse que existen y saber que hay una identidad que debe ser conocida. Sí, es algo que ahorita que mencionaste es esta palabra de tequio, que al final de cuentas es una tradición histórica que creo que la hemos estado perdiendo en la mayoría de nuestras comunidades. Ahorita no es nuestro propósito, porque no es eso, el actor, pero mira, sin querer están dando las cosas, estamos tratando de incentivar a las personas, a los que están con nosotros, para que podamos nuevamente integrarnos como comunidad, que nos podamos apoyar. Y nos hemos dado cuenta que ha sido más fácil poder echar a andar este proyecto cuando todos entendimos y vamos por un solo propósito. Que si nosotros, Alicia, Carlos o Wendy, lo hubieran hecho por separado, pues igual a lo mejor todavía ni siquiera se hubiera iniciado este proyecto, ¿no? Entonces creo que es algo, una costumbre, una tradición que estamos tratando de rescatar también, ese cooperativismo, esa solidaridad entre nosotros como comunidad. Sí, porque ancestralmente pues era una práctica social el tequio. A partir de la colonización cambian paradigmas, ¿verdad? Y ahora hasta nos reconocen en algunos, bueno, espero que ya no tanto, pero en algunos lados con metáforas terribles, como esta del cangrejo que sube la cubeta que nos comentabas, ¿verdad, Wendy? Así sí, es que supuestamente están dos cubetas, ¿no? Y hay una que es que donde están los cangrejos mexicanos que quieren salir, y uno alcanza la orilla y lo jalan, y otro alcanza la orilla y lo jalan, cuando en otra cubeta hay otros cangrejos que tienen otra nacionalidad y todos se apoyan para salir de la cubeta. Claro que es lo que nosotros esperamos, ¿no? Por eso quisimos el cambio. Pero el cambio viene también de nuestras actitudes como ciudadanos. Y pues no me queda más que darle las gracias por haber estado aquí. Esperamos sus comentarios y cualquier felicitación también. Los contactos en la cabina, las redes sociales de La Voladora, en Facebook, Twitter, @lavoladoraradio, o en la página web www.lavoladora.org. Directamente también sus comentarios y felicitaciones los recibiremos en WhatsApp 5540-615459. De mi parte, pues los felicito por retomar este tequio gastronómico. Muchas gracias. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca.